Y bueno, estamos aquí con la primera emisión auditiva de Palíndromo. Auditiva de parte nuestra. Y pues sí, yo soy su servidor Poison y... Y el Rarware. Y estoy acompañado con Rarware. Y pues entonces vamos a hablar en esta primera emisión acerca de los proyectos que están en Palíndromo. Y se nos acerca un cortometraje. Y Rarware, junto con Chester Bocadillo, son los que lo están haciendo, así que Rarware nos va a hablar un poco de eso. Bueno, sí, se trata de un cortometraje más o menos hablando del tiempo, de los sueños, de las cosas raras. Es lo que estamos desarrollando ahora y pues está en preproducción hasta ahora. ¿Qué más? ¿Qué más quieres saber? Pues más o menos cómo es la historia. De qué se trata, así, o sea, todo esto de matemáticas y que como que... Bueno, sí, la sustentación más o menos tiene base, algo como una teoría medio loca, matemática, ¿sí? Hablando de las dimensiones del tiempo, de una cuarta dimensión, y entonces básicamente la historia plantea un interrogante de si el tiempo es infinito o no, ¿sí? Entonces, en este momento, o sea, en el transcurso de la película, resulta que pues se va a resolver ese interrogante y vamos a ver qué va a pasar conforme avanza la película, o el corto. Bueno, pues, que reveló acerca de la información de que este es el... No. Entonces, por ahí... Yo me enteré que había unas escenas así como fuertes en el cortometraje. Háblanos de eso. Sí, pues como parte de todo, pues para atrapar la intriga del que lo ve. Hay unas partes como medio duritas, medio bizarras, medio raras así. Sin embargo, nada, tirando como a lo gore. No, nada de eso. O sea, tampoco. Pero bien, o sea, el corto es bastante interesante y estamos felices porque es el primero que nosotros desarrollamos. Ya conforme van a venir más y con mejores ideas y mejores técnicas para edición y todo eso. No, digo, yo me las pego después porque esta vez no pude. Entonces el primer cortometraje es a Chester y Rarware, sí. Entonces, bueno, vamos a colocar en esta emisión música de un señor que se llama Señor Coconut and His Orchestra. Y pues este señor es un señor que viaja por todo el mundo, por Tokio, por... O sea, van a ver que la música es japonesa, pero es de Chile. Entonces, y además es muy buena la música. También vamos a colocar música de un grupo que se llama Fetiches Da Faster, que ese grupo tiene una particular historia, que fue cuando nosotros fuimos a escucharlo, que fue así como de casualidad, que el grupo, que es el grupo de un amigo, de un amigo, de un amigo, Fuimos a escuchar este grupo y ahí fue donde surgió la idea de Palíndromo, ¿sí? Mientras nosotros escuchábamos Fetiches Da Faster. Entonces vamos a escuchar una canción que se llama I'm Not Underground. Y ya volvemos a hablar acerca de los proyectos de Palíndromo y demás cosillas por ahí, cosas interesantes. Palíndromo. shake and she steals a night kiss. Baby's a belly dance, mirage romance in Casablanca. Frankincense in the dressless of her hair. They ride the night on a white mare. Her perfume drifts on the Arabian air from the heart of the harem. He carries her off down to Pongri's oasis. Bueno, y volvemos con esta segunda parte, segundo bloque del podcast. Espero que les haya gustado Coconut and His Orchestra, señor Coconut, y Fetiches Da Faster, un grupo que nos dio la iniciativa de comenzar el colectivo. Pues bueno, la segunda parte de este programa vamos a hablar de qué es un colectivo, y entonces pues les voy a pasar a Poison para que les explique de qué se trata este colectivo. Bueno, pues nosotros comenzamos con un lema que era hacer lo que nosotros quisiéramos hacer, sin límites, sin nada, sí, o sea, todo lo que nosotros queramos hacer. Pero entonces hay diferentes colectivos y cada hace una cosa particular. Unos hacen performance, otros hacen actuación, de todo. Pero nosotros hacemos video, música y es todos los medios visuales en sí, sí, okay, más o menos eso. Bueno, sí, más o menos eso. Bueno, sin embargo, nosotros no nos limitamos. Puede que algún día les vengamos con una vaina re loca, algo de, digamos, de programación matemática, de literatura, de santería cubana, de cosas así, de muy muy raras, ¿sí? O sea, no nos limitamos porque limitarse ya está mal de por sí. Pues conforme ustedes han visto, el blog ya más o menos lleva un poquito tiempo, sin embargo... ya lleva más o menos unos visitantes diarios, más o menos entre 70 y 80, y pues estamos felices porque con el poco tiempo que lleva ya lleva gente que nos está leyendo y que les parece interesante las notas que nosotros hacemos, ¿sí? Más adelante se va a poner más interesante porque vamos a ponerles más cosas, vamos a ponerles más de lo que somos nosotros, palíndromo, sin olvidar de lo que nosotros escuchamos, de lo que nosotros vemos y muy cosas bacanas. Bueno, y la música es algo muy importante que se va a colocar en este podcast. Aquí aclarar algo, que la música que se pone acá o es muy underground o es legal para colocar en los podcasts, ¿sí? Digamos, señor Coconut y Fetichista Faster es súper desconocido y es música de calidad. Eso es lo más importante. Y vamos a hablar acerca de un último post que hicimos, que es acerca de la grabación binaural, ¿sí? ¿Te parece? Bueno. Bueno, y pues es un ejercicio que nosotros colocamos en el blog. ¿Y en qué consiste este ejercicio? Hay tres pasos que están inscritos ahí en el blog, escritos en el blog. Y el primer paso es que ustedes deben conseguir unos audífonos así bien grandes, así como de DJ, para ponérselas, para escucharlo bien, para que no se pierda la primera vez y textual, como dicen, y no te conformes con una segunda vez, que ya es predecible, ya sabes qué es lo que va a pasar y ya sabes cuál es el efecto. Y lo segundo es que consiga, no, que te cierres los ojos y te concentres. Sí. Que se relaje. Que te relajes ahí. Y bueno, ya el tercero. Uy, no me alcanzó el tercero. Bueno, el tercero era que se alcanzara a llenar toda la barrita de Google para que no se interrumpiera en la mitad y no se perdiera ahí. No se perdiera y pues uno en la mitad del ejercicio no abriera los ojos. Y pues no, se vi. Quita toda la fantasía, ya, hasta ahí llegó el ejercicio. Entonces, el ejercicio, cuando ustedes lo hagan, traten de imaginarse lo que están oyendo. Más o menos cómo son las dimensiones del espacio y de dónde proviene el sonido, ¿sí? Eso es lo más importante y pues les va a gustar mucho, yo sé que les va a gustar mucho. Cuando terminen este ejercicio, ustedes, si les gustó, pueden buscar acerca de sonidos holofónicos. Sí, esta tecnología se llama sonidos holofónicos, que es grabada por medio de una grabación binaural, se llama. Que fue un invento de hace mucho, ¿sí? Un invento de hace mucho por un argentino, sí, creo que es un argentino, que se llamaba Hugo Zuccarelli, o creo que es Hugo Zuccarelli. Trabajó con Pink Floyd. Sí, o sea, trabajó con Pink Floyd, entonces eso es lo importante. Hay una entrevista, y sí, trabajó con Pink Floyd, o sea, el invento es viejo, es de 1980, y ya hay discos enteros, hay un disco de Pearl Jam que se llama Binaural, y casi todo el disco está grabado con esta tecnología. Y Pink Floyd trabajó con Pink Floyd. Él aparece así hablando español y diciendo: no, sí, yo con el primer grupo que trabajé es con Pink Floyd. Y lo aparece ahí explicándole a un japonesito. Y bueno, ¿cómo es la grabación? ¿En qué consiste la grabación? Es conseguir como un maniquí, pero el maniquí está completamente lleno de micrófonos para recrear lo más posible la audición humana. Y bueno, sí, básicamente es eso. Y gracias a eso estamos hablando de una nueva posibilidad para escuchar, para acercar a la gente a los conciertos. Digamos, la gente que no puede ir a un concierto, o gente paralítica o gente algo así, podríamos darles la sensación de que están en un concierto. Podríamos poner uno de estos aparatos que simulan el oído humano y ofrecer un sonido de calidad a una persona que le gusta esa música, ¿sí? Ya faltaría la otra tecnología, que sería la visual. Sin embargo, más o menos estamos leyendo por ahí y estamos conversando sobre eso, de una nueva televisión llamada televisión de plasma, Plasma TV, ¿sí? Una nueva televisión que tiene pensado desplazar el plasma, el LCD y todas estas tecnologías que están tan famosas en auge ahora. Y bueno, básicamente es eso, el mismo nombre lo explica, en vez de rayos de luz, haz de luz. Bueno, haces de luz que distintos, o sea, se están empleando ya, digamos, láseres que generan una imagen más real, más nítida, más colorida, más saturada, pero además de esto, de estos colores, tiene un tiempo de actualización de la imagen muchísimo más rápido que los televisores convencionales. Entonces estamos hablando de una propuesta de televisión por Mitsubishi, lo pueden buscar, o tal vez hacemos un un post de después para que no tengan que buscarlo. Y excelente, excelente esas dos tecnologías. Bueno, volviendo a una cosita de los sonidos binaurales, es que hay algo súper chévere, y es que escuchar música va con esas grabaciones, o sea, consigan música holofónica, se llamaría, que es, para mí, en mi vida, es la mejor forma de escuchar la música, porque uno se siente como si estuviera ahí en el recital, o si la persona que estuviera tocando chelo estuviera detrás de uno. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué no se ha hecho esto antes? Los otros artistas, ¿por qué no se graba todos los discos con esa tecnología? Sí, o sea, porque es que recrea mucho como si uno estuviera en un concierto. Entonces de pronto la gente dirá, no, yo prefiero escuchar la grabación holofónica a no ir al concierto, porque hay conciertos, digamos, como los de Cat Power, que es solo ir a ver a la vieja y ya nomás, pero hay conciertos como los de Chemical Brothers, que ya es una sensación visual y bueno, y chévere. Claro que nunca se va a comparar un concierto con esta presentado en la casa, pues porque también importa a la gente, pero bueno, es más o menos la idea, sí. Entonces, ¿ya nos vamos con música? Bueno, sí, yo la presento. Esta canción se llama African Dance de The Headroom Project, un grupo alemán, y tiene su origen en Bonn, Germany. Y pues bueno, ahí les va. Bueno, venimos otra vez con el tercer bloque de este podcast, y bloque final del podcast. Y pues en este vamos a hablar ya del futuro de este proyecto. Es un proyecto nuevo que tenemos entre todos. Y lo que buscamos aquí es la colaboración de la gente, que nos colabore y nos diga cómo hacer más grande este proyecto y mejor. ¿Verdad, Rorro? Sí. Ustedes nos pueden escribir o dejar un comentario en el post de este podcast, o nos pueden estar contactando de distintos medios. También por el Twitter nos pueden encontrar, es solo buscar Ruarwa, y pues bueno, ahí ya se bandean, ya saben cómo es todo. Nos sería de mucha ayuda que nos dieran qué podríamos mejorar, y que pudiéramos sumarle, quitarle, no sé, editar del podcast para que pues sea un proyecto, o sea, tras de colectivo nuestro, también sea como un colectivo más de comunidad hispana, o pues si se puede también de otros países. Y ya. No más. No, yo sí quiero aclarar lo de la segunda vez. No sé, eso es como una historia ahí que tuvimos. Pero ya está no sé, se nos nota un poco cansados porque es que ya es la segunda vez que grabamos esto y no sabemos si vaya a salir bien. O sea, es algo como que nos da miedo, ¿eh? No sabemos. Pero sí, la primera vez lo hicimos y lo hicimos con una cortina y no nos funcionó. O sea, sonaba la cortina más duro que nosotros y no, una miércoles. Entonces, pues bueno, pues sí, pero bueno, ya es la segunda es la vencida. Y ya, y pues espero que escuchen los otros podcasts. Y pues no estamos hablando, soy Ruarwa y pues pero no, falta hablar de Chester Bocadillo. En las próximas ediciones nos va a acompañar. No sé, vamos a encontrar la forma de llamarlo por celular o por teléfono o por, no sé, cualquier tecnología que nos ayude a hablar con Chester Bocadillo y que él también nos ayude en este programa. Y ya, y no siendo más, nos vamos con... No, ahora le hago la misma. Tenemos en los próximos programas invitados, entrevistas, cosas especiales para que ustedes estén en contacto con nosotros. Vamos a tratar de traer gente bien interesante que nosotros conocemos y hablar sobre de qué se especializan o de qué hacen, ¿sí? Digamos, el próximo programa vamos a traer a Dalí de la muerte. Vamos a traer aquí a los super estudios de la calle 85 donde se graba Palino. O sea, norte, una zona rica. Pero sí, y vamos a traer a Ali. Ese sí no es con tecnologías nuevas, sino con tecnologías ocultas y como de medio de voz, como Ouija y esas cosas. Ojo, entonces ten contacto con nosotros y no se pierdan las próximas entrevistas. Ya, bueno, listo. Próximo programa de Ali. Y bueno, vamos con una canción de señor Coconut. Ahora sí me despido y soy Ruarwa y saludos y hasta el próximo. Y que se llama Ongaku. Adiós. Y espero que les guste. Adiós, soy Poison. Chao y saludos por ahí a Chester Bocadillo. Chao.